Así comenzamos una hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con esta canción de Patrick Swayze, She's Like the Wind. Y así comenzamos un nuevo día porque ya van 6 minutos del jueves 12 de septiembre del año 2024. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Acontecimientos sucedidos un 12 de septiembre en la historia. 12 de septiembre del siglo V, el siglo V antes de Cristo. En Grecia se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. 2 días después habría sucedido la fábula de Filípides, que corrió 42 kilómetros desde Maratón a Atenas para morir diciendo: hemos vencido. 12 de septiembre, año 1504, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. 12 de septiembre, año 1900, el físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos. 12 de septiembre, año 1901, el ingeniero e inventor italiano Guglielmo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico entre Cornwalls en Inglaterra y Terranova en Canadá. Acontecimientos sucedidos un 12 de septiembre. En 1928, en Estados Unidos, la actriz Katharine Hepburn debuta en el teatro. 12 de septiembre de 1949, en Alemania se proclama la República Federal Alemana. Theodore Hughes es elegido presidente y Konrad Adenauer canciller federal. 12 de septiembre de 1958 en Estados Unidos, el ingeniero Jack Kelly de Texas Instruments presenta su primer chip. 12 de septiembre de 1959 en Estados Unidos se emite por primera vez la serie de televisión Bonanza. El 12 de septiembre de 1967 nace Beto Cuevas, cantante y compositor de la agrupación chilena La Ley. El 12 de septiembre, año 1973, en Santiago de Chile, el diario La Segunda anuncia que el cantante Víctor Jara ha fallecido de manera no violenta y que su sepelio ha sido de carácter privado. En realidad, Jara estaba siendo torturado y sería asesinado 4 días después. 12 de septiembre, año 1973, nace Paul Walker, actor estadounidense, quien falleció en 2013. Y finalmente, el 12 de septiembre de 1981, nace Jennifer Hudson, actriz y cantante estadounidense. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 12 de septiembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con una canción de los 90, un tema del vocalista canadiense Bryan Adams, la canción Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Has amado alguna vez a alguna mujer?

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. The real man always comes first. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Sucedió un 12 de septiembre, año 1952, nace en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, Jerry Beckley, cantante, compositor y miembro fundador de la agrupación America. Jerry Beckley comenzó a tocar el piano a los 3 años. America se creó como trío en el año 1970 por Jerry Beckley, Dewey Bonnell y Dan Peek, y aún sigue vigente como dúo, pero sin Dan Peek. Es decir, aún sigue vigente como grupo, pero ya como dúo, porque Dan Peek falleció en 2011. Es la agrupación America, que el 12 de septiembre de 1952 tuvo el nacimiento en Fort Worth, Texas, de uno de sus integrantes, Jerry Beckley. Está de cumpleaños hoy y vamos con una canción de America. El tema A Horse With No Name, un caballo sin nombre, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Ocean.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

saying I do. I know this thing can go wrong. This feeling so strong. Estrellas de medianoche. Una power ballad. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Moonlight Shadow, una canción de Mike Oldfield en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 12 de septiembre del año 1995. Lenny Kravitz estrena su cuarto álbum Circus. El álbum alcanza el número 5 en Inglaterra y el número 10 en listas de Estados Unidos. Circus contiene la canción Can't Get You Out of My Head, No Puedo Sacarte de Mi Mente, la cual fue estrenada en febrero del año 1996. Vamos con esa canción de Lenny Kravitz aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. La canción Can't Get You Out of My Head, No Puedo Sacarte de Mi Mente, incluida en el cuarto álbum Circus, que Lenny Kravitz estrenó en una fecha como esta, 12 de septiembre de 1995. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. get you off of my mind. Yeah. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.